20 minutos de las 12, Ángeles, estos primeros acordes de esta canción ya nos adelantan que estamos yendo hacia Porto Alegre. Exacto. ¿Y está Jair Krisque por allí? A ver, Jair. Por supuesto que sí. Muy por bien, supuesto muy que bien, sí. Bienvenido. Jair, ¿cómo estás? Por suerte bastante mejor. Y ahí listo para una buena charla con ustedes en este bueno, lunes. Bueno. Acá en Porto Alegre está lindo, un sol ¿sí? lindo, muy lindo. Bueno, acá también hemos tenido días muy lindos, pero ya nos dijeron que a partir de esta noche empieza la lluvia y empieza a hacer más frío. No sé. Bueno, Jair, te digo que hoy me llevé una sorpresa porque en un diario capitalino, uno de los más importantes, decía un titular que en Brasil habían bajado los casos a la mitad. Yo quedé muy sorprendida. Pero cuando entro a leer el artículo, dice que esto puede ser porque en algunos municipios distantes de los principales centros urbanos no hay personal para computar los números. Por supuesto que por eso sería que habría bajado el coronavirus, que no bajó, por lo que veo. No bajó, para nada. Sí, en verdad, claro, hay algunos municipios muy chicos, ¿no? Uh-huh. Y que no tiene condiciones, no, ni de personal, ni de, por ejemplo, a ordenadoras para mantener estas informaciones bien actualizadas, ¿no? Claro, esa claro. es una cosa. Y la otra es lo siguiente, es que estamos viviendo en Brasil una situación tan complicada del coronavirus. Por ejemplo, mira, Porto Alegre, que es una de las principales capitales de Brasil, ahora hace casi una semana que no tenemos vacuna. Oh. Que no tenemos vacuna. Esta vacuna china, esta... Sí, la Sinovac. No tenemos. Te doy un ejemplo. Mi hija, ¿no?, hizo la primera dosis y le está faltando para la segunda, que ya había... Debía haber hecho, creo que en el miércoles, ¿no? Y no hay. Impresionante. Y mi hija trabaja en el sector de la salud. Impresionante, sí. Claro. Y son 7 capitales que están viviendo esto. Entonces, decir que bajó por la mitad no es bien así. No. Alguien no entendió bien lo que está pasando. Exactamente. Acá se trabaja con el siguiente dato. Las personas mayores, ¿no?, que eran las víctimas principales del coronavirus, que ya están vacunadas, bajó la muerte en 50%. Esto sí, esto es verdad, ¿no? Las personas que están vacunadas con 70, 80 años, 90 años, bueno... Sí, sí. Esto fue lo que pasó, pero en lo general no, absolutamente no. No. Jair, ¿tienen perspectivas de que llegue esa vacuna u otra? No sé. Sí, yo te digo así, lo que pasa, estas locuras brasileras, ¿no?, es que una y otra vez, tanto Bolsonaro personalmente como uno u otro ministro, ¿no?, dice cualquier barbaridad a los chineses, ¿no? Sí. Les acusan que fueron ellos que inventaron, entre comillas, ¿no?, sí, el coronavirus y tal. Bueno, y dicen cualquier barbaridad. Claro que enojan a los chineses que ahora se demoraran a enviar, ¿no?, material para la elaboración de la vacuna. Recibieron. Entonces, sí, reempezó, porque pasó unos días que no había vacuna, es verdad, no sí, había. Sí. Bueno, a nivel de la Organización Panamericana de la Salud, informan que Brasil espera haber vacunado a toda su población para fines de 2021. ¿Es así, te parece, podrá ser? Ficción, no científica, ¿no?, pero ficción, no, nada que ver, no. No es imposible, porque si falta vacuna, ¿no?, ¿Sabes? Son cosas así, ¿no? Esto, porque el nuevo ministro de la salud, ¿no? Que es un tipo bastante, bastante así actualizado y tal, y sabe moverse con la prensa, tiene que decir cosas que la gente quiere escuchar. Claro. No que sea verdad, pero que la gente quiere escuchar, ¿no? Y es así. Ahora mismo, ayer, ¿no? Declaró de que el problema de la vacuna es porque el ministro anterior, este general que teníamos como ministro de la salud, no se equivocó y tal. Bueno, entonces ya empieza a decir cosas que serían inconvenientes para Bolsonaro, ¿no? Sí. Pero empieza a decir porque tiene que defenderse, ¿no? Exactamente. Saliendo del tema, bueno, no salimos del tema coronavirus porque tiene que ver también, pero como que llegó al fin este juicio político abierto que se había comenzado en junio del año pasado al gobernador de Río de Janeiro. Bueno, sí. Finalmente lo destituyeron por corrupción. Por corrupción, mira vos, ¿no? Por corrupción. Vinculada tipo... a la pandemia. Sí. Y un tipo terrible este, ¿no? Que amenazaba a la gente, ¿no? Decía que él como gobernador, la policía iba a prender tiros en la cabecita de estos marginales y tal, ¿no? Hubo ya como gobernador un episodio en la Puente Río Niterói, ¿no? Donde un tipo... lamentablemente un tipo con problemas mentales, ¿no? Que entre comillas había secuestrado un ónibus, lo mataron. Me acuerdo de ese caso. Lo mataron. Y hay imagen de televisión terrible. El helicóptero baja ahí en la puente y sale el gobernador, ¿no? Con el brazo levantado, como conmemorando una victoria por alguien haber muerto, por favor, no, yo te digo así. Y este tipo tenía, su campaña electoral fue de moralización, de combate dura, a la ¿no? corrupción, sí. De combate a corrupción, pero y se fue por corrupción, sí. de esta corrupción que también tenía todo que ver con la salud, ¿no? Sí. Por la malversación de recursos públicos y contrataciones irregulares, también por llamarle de alguna manera. Exactamente, exactamente así, porque como no había cantidad suficiente de hospitales, ¿no? Entonces se construyó en cualquier lado de Brasil, pero en Río de Janeiro, que estaba bastante mal la cosa, una cantidad de hospitales de campaña. Este es tipo hospitales militares, ¿no? Sí. Que se construye de apuro y tal, pero que costó una plata impresionante. Ahí, este señor ex gobernador, ahí robaba, ¿no? Entonces, directamente vinculado al tema coronavirus, sí. Sí, sí. Ahora, él fue juez y fue fusilero naval, o sea que viene de esa fila también. Sí, es su origen. Ese es su origen. Fusilero naval, ¿no? Tuvo problemas como fusilero naval, ¿no? Y ahí se fue, dejó la vida militar y ingresó en la Facultad de Derecho, se recibió y terminó como juez federal. Mira qué vida, ¿no? Y ahora se terminó, le juzgaron y tal, y lo echaron. ¿Todavía no le suspendieron los derechos políticos? Sí, por 5 años. Por 5 años no puede... Sí, es inmediato, ¿no? Por 5 años no puede candidatarse a nada. 5 años. A mí me parece poco. Para mí debería ser por toda la vida, porque un tipo que roba, ¿no? Plata pública, sí. Especialmente vinculado al tema de la salud, este no puede nunca más volver a la vida pública, a mí me parece. Si en 5 años vuelve, imagínate. Bueno, Jair, ¿qué tema querés destacar vos? O sea, a mí me da por preguntarte si los militares se tranquilizaron, esto entre comillas, ¿no? Aquella un poco de movimiento que había se tranquilizó. Yo te digo así, la cosa cuando está involucrados militares, ¿no? Nunca se logra saber todo lo que está pasando, ¿no? Pero podría decirte así, que hay un grupo importante de militares, ¿no? Especialmente militares que participaran, del principio del gobierno Bolsonaro y que se fueran. Estos militares están articulando, ¿no?, una resistencia a Bolsonaro y especialmente para que de alguna manera pueda acceder a la presidencia el vicepresidente, el general Mourão, ¿no?, que es un tipo para ellos confiable, es su colega, ¿no? Porque Bolsonaro es un ex capitán, ¿no?, y que lo echaran del ejército por problemas graves. Entonces, parece que están trabajando en esto. Algunos de estos generales, ¿no?, entre ellos yo conozco personalmente a uno de ellos, ¿no?, que es un tipo con, cuando yo digo de excelente formación, para el bien o para el mal, ¿no? Sí, Para el bien o para el claro. mal. Y este ya hacía más tiempo, ¿no?, estaba articulando alguna cosa en el sentido de echar a Bolsonaro. A ellos no interesa más Bolsonaro, porque se dieron cuenta de que desmoraliza a los militares. Los militares, después de que se termina la dictadura acá, que si algún día se terminó, ¿no?, ellos empezaron, yo digo, a lavar la cara, ¿no? A Sí, lavar la sí. cara, si no, está bien y tal. Pero ahora, con todos los hechos que todos los días pasan en Brasil, ¿no?, ellos están siendo perjudicados en su imagen pública. Y a Claro. ellos no les interesa absolutamente para nada. Entonces, hay un movimiento en esta dirección, ¿no? Un movimiento fuerte porque las personas que están ahí, ¿no?, son o generales que tienen, sí, mismo que ya no estén más en actividad, mismo que sean retirados, pero siguen teniendo una influencia muchísimo grande, ¿no? Sí. Y hubo un momento que esto se quedó muy claro, fue cuando Bolsonaro echó los comandantes de la Marina, Aviación y Ejército. Cuando Claro. pasó esto, ahí sí, enojáronse esta gente que tiene mucha influencia. Entonces, ese es un tema que en Brasil está, no está parado, está quieto en la superficie, ¿sabes? En la superficie tú no ves ningún movimiento más grave, pero sabemos que en el interior de las Fuerzas Armadas hay sí una movimentación fuerte. Claro. Ellos además cuidan su imagen fuera de Brasil también, en América Latina. El otro día leía una información, ponele hace poco más de una semana, donde se veía a oficiales brasileños, que son integrantes del Grupo Asesor Técnico Interamericano en Colombia, cerrando, haciendo una ceremonia de clausura del curso de monitores nacionales de desminado humanitario en Colombia, ellos instalados, ¿no? Y a cargo de estos Sí. cursos. Sí, porque yo te digo así, acá en Brasil hay estas cosas también, ¿no? Los militares tienen también una preparación, ¿no?, para ayuda a la población en situaciones de prejuicio, ¿no? O una tempestad o inundación, no sé. Sí. Entonces, esta acción humanitaria, ¿no?, en este momento, por ejemplo, trabaja muchísimo bien en la región de la Amazonia, ¿no? Claro. Están metidos, por ejemplo, en el tema de la preservación del medio ambiente, ¿no? El costo es mucho alto también, ¿no? Sí. Es altísimo, porque mover a esta gente te cuesta una plata impresionante, ¿no? Pero ahí están, es verdad, y se especializaran en estas cosas. Y hacen bien. Sale mucho caro, pero hace bien. Hace bien. Bueno, Jair, no sé si queda algún tema que vos quieras mencionar. No, para hoy está bastante bien para hoy. Está bastante bien. Te mandamos un abrazo grande desde acá, ¿eh? Y por supuesto, estamos conversando contigo en los próximos días. Gracias, para mí siempre es un placer hablar con ustedes y con nuestros oyentes. Un abrazo muy fuerte a usted, una buenísima semana. Igual para vos. Gracias.